Soneros Históricos en el Festival de la Salsa. El cantante de los cantantes, esto es Felices Horas, también solicitado en nuestro WhatsApp salsero esta noche desde Santa Bárbara, Antioquia. Las horas que a tu lado yo pasaba eran las horas más felices de mi vida. Son horas que en mi mente van grabadas y son horas que jamás nunca se olvidan. La muerte con su poder podrá dejarnos y con ella bajaría yo hasta la tumba, pero mientras en mi ser viva mi alma y mi corazón, mis ilusiones, bella existencia, serán tuyas. Te quiero, mamita, tú me estás mangando. Serán tuyas, serán tuyas. aquí estoy todavía con ustedes en el Festival de la Salsa. Un par de canciones más. Y ahí sí me voy. Viene tremendo playlist. Después de las 11 de la noche hasta las 12 aquí en el Festival de la Salsa. Vamos con este tema de La Perfecta. Sí, esta es La Perfecta, también solicitado en el 318-7900-700. Y viene otro tema que nos solicitó nuestro amigo Néstor Salazar desde la ciudad de Manizales. Sonriendo y gozando, un mayán, un día lo abre, un surio de oro, un mayán, a mi canta gloria. La queda en historia, pues tu dame un de nuevo una maravillosa y feliz noche para todos ustedes. Muchas gracias, muy amables. Inmensamente agradecido por todos los mensajes y reportes esta noche en el Festival de la Salsa. Eso es lo que nos alegra y motiva a seguir con ustedes los sábados después de las 8 de la noche. Encuentran el programa de la música afroantillana y salsera exclusivo de la emisora cultural de Pereira. Gracias de nuevo con la dirección de Natalia Gallo Mejía. a quien también quiero agradecerle públicamente durante todo este tiempo que estuvo con nosotros. Tiene nueva directora, le estaremos avisando a ustedes, por supuesto. Y a todo este equipo humano, técnico y maravilloso de la emisora cultural, muchas gracias. Nos escucharemos el próximo sábado. Ahí voy a estar de nuevo con ustedes después de las 8 de la noche, si Dios lo permite. ¿Listo? Así que feliz noche para todos. Y los dejo con esta otra solicitud que nos hicieron desde la ciudad de Manizales. Versión de ese clásico de la música romántica. Aquí está la orquesta La Palabra. Me río porque te amo. Bésame, mi papi chulo.

que se fue. Sonaron las campanas. Mi corazón, por la palabra amor. Por alguien que se fue. Triste y desolado, solo y amargado. Mi corazón, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto te quería. Por alguien que se fue. Y sin ti no tengo calma. Canto mi corazón. Este es el Festival de la Salsa. Llegó el rey de la sabrosura, en Cardona. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Campanero, oye. La música caribeña y el sabor latino. Guaracha, mambo, cha-cha-cha, guaguancó, el sonido cubano y la Fania All Stars. Festival de la Salsa, lo mejor de la música afroantillana por 97.7 FM. Presentación, Mauro Cardona Ramírez. El Festival de la Salsa. Tres cosas te voy a decir para terminar contigo y quedarnos como amigos en paz y amor sin discutir. Te alborota y te gustan otras cosas, hechicera. La segunda, tus brujos no me asustan, tus juegos con la candela, te juro no me arruñan. La tercera, nunca me hagas esas cosas, mira San Miguel me ayuda y ese todo lo rebota. Conmigo no.

cuatro letras tan sencillas de escribir. Sin embargo, qué difícil encontrar. Puede estar en una esquina o puede ser que lo encuentres en cualquier amanecer. Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo ignoras, pronto se aleja. Ahí el amor, cosa tan rara, cuando no esperas, llega a tu casa. A mis amigos de bohemios ni de copas, ya no queda nada más para cantar. Y termino aquí estos versos, estas coplas, pues el amor nadie lo puede explicar. Ahí el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja. Cuando no esperas, llega tu casa. Ay, el amor, cosa tan rara. Es una cosa divina, es una cosa bonita. Ay, el amor, cosa tan rara. Los misterios son fácil de entender. Ay, el amor, cosa tan rara. El amor es una cosa sin igual y poderosa. Con amor y más amor. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. ¿Quién te dijo, mami? Salpita pa' allá. ¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? No te engañes más, difícil que que estás equivocada. ¡Ecua, hey! Música afroantillana en el Festival de la Salsa. Thank you.